llame ya. No me vuelvas a llamar. No busques más en mí lo que no te puedo dar. Ayer te amé y hoy no sé si te olvidé. Tú tienes otro amor y yo tengo otra mujer. Solo te puedo dar la mitad que me quedó de ti. Piensa si de verdad la debemos compartir. Si tienes otro amor, ¿cómo puedes desearme a mí? ¿Cómo puedes proponerme así la mitad que te quedó de mí? Yo ya no sé decir si en mi alma hay sitio para ti, si te quiero todavía a ti, si no pienso más que en ti. Ayer te amé y hoy no sé si te olvidé. Tú tienes otro amor y yo tengo otra mujer. Solo te puedo dar la mitad que me quedó de ti. Piensa si de verdad la debemos compartir. Y si tienes otro amor, ¿cómo puedes desearme a mí? ¿Cómo puedes proponerme así la mitad que te quedó de mí? Y sin embargo sé que quisieras renunciar a mí, que otro amor te está esperando a ti, que otro amor me está esperando a mí, que quisieras arrancar de ti lo que te quedó de mí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. O te tengo que olvidar para estar así contigo. Yo prefiero terminar. Que te quiero, tú lo sabes, pero el juego no me va. Seguir con tus caprichos y tu forma de pensar. Dime de verdad qué has sentido conmigo, si he sido tu amante o he sido tu amigo. Quiero convencerme de que algo ha quedado de todo lo bueno que he dado de mí. Dime si mentías cuando me abrazabas y al darme tu cuerpo después me engañabas. Pues con tus caprichos y tus devaneos y ya no sé decirte qué pienso de ti. A veces me arrepiento y otras me dejo llevar de tus vagos sentimientos y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí, ni me tomas ni me dejas y no puedo ser feliz. Quisiera saber qué me pasa contigo, que intento olvidarte y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o ternura, tantas cosas juntas que no sé decir. Pero te aseguro que ha llegado el día en que me abandonas o eres solo mía. Estoy decidido, se acabó tu juego, ya no me compartes con tus devaneos. Pienso en ti, siento algo distinto que me alegra el alma, que me hace vivir. Cuando pienso en ti, todo es diferente, no hay momentos tristes, me siento feliz. Es como evocar mis primeros años llenos de ilusiones, de felicidad. Todo me parece nuevo cada día, me siento distinto, lleno de alegría. Cuando pienso en ti y me vuelvo loco, solo quiero verte, pienso que eres mía y quiero tenerte. Cuando pienso en ti, yo no sé si esto que siento es lo mismo que otras veces, si es amor, es ilusión o qué será. Ha nacido de repente, me llegó solo con verte y por eso es tan sincero que me da felicidad. Pienso en ti, siento algo distinto que me alegra el alma, que me hace vivir. Cuando pienso en ti, todo es diferente, no hay momentos tristes, me siento feliz. Es como evocar mis primeros años llenos de ilusiones, de felicidad. Todo me parece nuevo cada día, me siento distinto, lleno de alegría cuando pienso en ti.

Me faltaba algo en la vida, caminaba sin saber dónde llegar. Los recuerdos me dolían y no sé lo que quería, solamente algún motivo para poder olvidar. Yo pensé que estaba solo cuando tú llegaste allí, como si fueras mi destino. Me mirabas con ternura y en tus ojos se veía la tristeza de una gran desilusión. Me atreví a coger tu mano y a decirte qué te pasa, sin tener contestación. No hizo falta que me hablaras para que te comprendiera que intentabas como yo olvidar un gran amor. Quedaste allí conmigo, nos dijimos tantas cosas sin hablar. Me mirabas en silencio, te apoyabas en mi pecho, era todo tan distinto, lejos de la gran ciudad. No me encontraba solo desde que llegaste tú a compartir esos momentos. Y al acariciar tus manos me sentía más seguro de que algo cambiaría para mí. Como amigo yo te pido que volvamos a encontrarnos sin pensar en el final. Pudiera ser que el destino ya no quiera separarnos y sin pensarlo tú y yo vuelvan a hacer. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Esperando cómo no me decidí a decirte de una vez esto que siento por ti. Al estar tantas veces a tu lado y ni te has imaginado qué ganas tengo de ti. Si pudiera decirte lo que yo siento, lo que está en mi pensamiento y lo que quiero de ti, tú no sabes qué largo se me hace el tiempo esperando cuando llegará el momento en que te pueda abrazar. Felices, hay otros que son tristes, y hay recuerdos que nunca se pueden olvidar. Hay amores que duelen, hay amores que pasan, y hay amores también que no tienen final. Y la vida es así, es verdad y es mentira, y aunque no seas feliz, qué bonita es la vida. Si un amor se nos va, otro amor nos espera, y verás que al final siempre habrá quien te quiera. Siempre queremos momentos de alegría. Si reír y llorar son cosas de la vida, ¿qué más da ser feliz si eso pasa enseguida? Hoy te pueden querer y mañana te olvidan. Y la vida es así, es verdad y es mentira, y aunque no seas feliz, qué bonita es la vida. Otro amor nos espera, y verás que al final siempre.

te quiero. Estoy tan solo cuando tú no estás conmigo, que necesito tu presencia cada día. Con tu recuerdo no me puedo conformar. Te quiero, añoro tanto los momentos que vivimos, aquel abrazo cuando nos conocimos y la ternura que ponías al besar. Te quiero. Ya ves, no comprendo cómo sin tenerte ni haber sido mía soy capaz de quererte y quererte con fe cada día, aún deseando con todas mis fuerzas hacerte mujer. Quizá acaricien tu cuerpo otras manos que no sean las mías, que te hagan sentir sensaciones que no conocías, y que entonces te apartes de mí para no verte más. Quiero, y yo pienso que este amor es un castigo si no puedo compartirlo ya contigo. Lo mejor que debo hacer es olvidar. No puedo. Ya ves cómo a veces se puede dar todo a cambio de nada. Te ilusionas, te alegras tan solo con una mirada. El amor es tan grande que a veces te enseña a perder. Y así, hoy con una mañana, con otra viviendo y soñando, mientras tanto el recuerdo feliz se me vaya alejando. Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti. Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti. Nota la diferencia. En Radio Acupé, la mejor música para usted. Cansada de esperar, que pasa un día y otro día de trabajo en el hogar, que te acuestas siempre sola, no tiene hora de llegar, y cuando esperas caricias solo encuentras frialdad. Intentas darle cariño, pero a él le da todo igual. Te quieres ir de su lado,